Hola, soy Manuel, del Centro Comunitario Las Cañas, y este mes cumplimos un año de la catástrofe más anunciada de todos los tiempos. Por esto invitamos a todos los porteños a participar en la resistencia contra la corrupción desde el 10 al 14 de abril para conmemorar un año del incendio más destructivo de Valparaíso en los Centros Comunitarios de Las Cañas, Las Guaitecas y El Vergel, que se organizan como respuesta a la incompetencia y corrupción de las autoridades que actualmente nos rigen. Las actividades preparadas son marcha viernes 10 de abril desde la Plaza O'Higgins hacia la Intendencia. El 11 pintaremos murales conmemorativos en los tres centros comunitarios y el 12 realizaremos conversatorios sobre la reconstrucción en los mismos centros. El 13 y 14 estaremos recuperando espacios públicos y haciendo muestra de las actividades culturales de nuestros centros con pasacalles y batucada. Para más información de horario, busque los Facebook del Centro Comunitario Las Cañas, Centro Comunitario Las Guaitecas y Centro Comunitario El Vergel.